Acá estamos. Bueno, primero que nada vamos a hacer un aplauso para todos los que vinieron acá, acá en el estudio. Hola. Hola. Hola. Y ahora sí, vamos hola. A hacer una ronda hola. De presentación. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Ya está, nos saludamos todos. Hola. Pará, vamos a empezar por él. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo. ¿El tuyo? Aldana. Luisina. Hola. Victoria. Victoria. Clara. Juan Pablo. Bien. Lucía. Bien. Amelie. Amelie. Brisa. Sofía. Tomás. Rafael. Cintia. ¿Y quién me faltó? ¿Faltó bien? Ah, acá. Camila. Camila. Y nuestra amiga Tucutucu, Ana. Ana. Bien. Ahora, lo mismo, pero con clubes, ¿eh? Club de cada uno, si es de Boca, de River, Independiente, de Ferro, ¿eh? Cualquiera. Y si alguno no le gusta el fútbol, me dice, no me gusta el fútbol, y no pasa nada. ¿Ok? ¿Listo? Arrancamos por acá. Boca. Boca. Boca. Boca. River. River. ¿Acá? River. Aguante Boca. River. Bien. River. Boca. Boca. Aguante Boca, güey. ¿Acá? Güey. Aguante Boca. Independiente. Boca. Independiente. Boca. Muy bien. Está. Y ahora escuchen otra cosita. Vamos a decir de qué barrio somos, ¿ok? Rapidito ya. Barrio. Barrio. Tamil. Tamil. Loteo Silva. Loteo Silva. Argentín. No me acuerdo. Muy bien. Barrio San Martín, ya me acuerdo. El barrio San Martín. Barrio San Martín, muy bien, acá. De Lina Lauquen. Lina Lauquen. Mapuche. Loteo Silva. En Loteo Silva, amigo. Loteo, muy bien, Loteo. En 22 de abril. 22 de abril. La Valle. 22 de abril. Muy bien, ahí, bueno, está de varios barrios acá. Bien. Y ahora vamos a la misma ronda, pero saludando a alguien, por ahí quiero saludar a alguien que fue a mi hermano, a mi tío, pero también, la misma ronda, prepárenlo, ¿eh? Por ahí querés saludar a todo el mundo, bueno, por ahí querés saludar a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu tía, a quien quiera. A Messi, por ejemplo, que capaz que está mal, está decaído. También, bueno, bueno, ronda, por acá, a ver, saludo. Saludo a Laura, a Kevin y a Dorita. Lo mismo. Lo mismo, bien. A Kevin, a mi mamá y a mi hermano. Bien. A mi mamá y a mi padrastro y a todo mi hermano. A mi papá, saluda. Muy bien. A mi mamá y a mi papá. Y a mi hermano. Saluda a Messi y saluda a mi abuela. Muy bien. A todo el barrio. A todo el barrio, muy bien, acá. ¿Te acordaste? Sí. A Mario y a Emi. A Mario y a Emi, muy bien, acá. Saludo a mi mamá, a mi padrastro y a mí, a todos los hermanos. Bien, a todos los hermanos. A todo el mundo, güey. A todo el mundo, güey. Sí, vos, perdón. Saludo a Fabián, a mi papá y a mi abuela y a mi tío. Muy bien. Mi abuela y mi mamá. Abuela y mi mamá. Mi mamá y mi papá. A tu mamá y a tu papá. ¿Y quién me faltó? ¿Vos me faltaste, no? Sí, ¿a quién? Saludo a todos. Bien. Y ahora les voy a preguntar algo muy fácil que ustedes tienen que responder. ¿Qué es lo que más les gusta hacer de la vida, eh? Así, jugar. Repito, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Jugar al fútbol y hacer gimnasia. Hacer natación y atletismo. Bien. ¿Qué es lo que más? Lo que me gusta solamente es correr, correr y correr. Correr, correr, correr. Me gusta hacer patín y comer. A mí me gusta hacer natación. Mucha gente deportiva, muy bien. A mí me gusta el gimnasia. Gimnasia, por acá. ¿Qué más? Al fútbol. Jugar al fútbol le gusta acá. Pelear. ¿Qué? Pelear. ¿Cómo pelear? ¿En serio? Ah, es así. A ver, por acá. Al fútbol, güey. ¿Jugar al fútbol, güey? Boxeo. Boxeo, mira, toma. Me gusta jugar al básquet. Al básquet, muy bien, acá. Y mira cómo juega. Eso, ese de los míos. Patín. Bien. Patín. Básquet. Bien. Y la última ronda de preguntas es qué es lo que más le gusta de Viedma o de acá de la zona, de cuando andan por acá, qué es lo que más le gusta y qué es lo que no le gusta, si es que alguno que dice no me gusta tal cosa, pero qué es lo que más le gusta en realidad, qué es lo que más le gusta. Mira, de Viedma. Viedma y no, todo bien, Viedma. Todo bien por acá. Todo. Todo. ¿Qué más? Por acá alguien le gusta algo en especial, no. todo también. Todo le gusta. ¿Le gusta la ciudad? ¿Le gusta todo la ciudad? Todo. Sí, bien. Sí, también. A mí me gusta comer helado. ¿Comer helado? ¿Dónde? ¿En la costanera? ¿En la plaza? ¿En casa? En la playa. En la playa, muy bien. ¿A quién no le gustaría? Comer helado. A mí no. Jugar en el agua. Jugar en el agua está buenísimo también. ¿Qué? A mí me gusta lo mismo que... ¿Que a ella? Sí, porque es mi hermana. Ah, bueno, muy bien, ahí está, muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué más? Yo, sí. Me gusta el coso del asado y el coso del chorizo. Mira el asado, muy bien. Y también el pescado no me gusta, pero me gusta el arroz y todo. Pero menos el pescado no, pero el arroz y todo sí, muy bien. Por acá todo no. Bien, todo bien, me gusta, muy bien. Asado, torta frita. Asado, torta frita. ¡Uy, qué rico unas tortas! ¡Torta fritas! También empanada y panqueque. Y ñoqui. ¡Ay, empanada, panqueque y ñoqui! Un hambre me dio. Todo el barrio. El barrio le gusta, muy bien acá. También. ¿Qué? A mí me gusta comer torta y todo. Torta de chocolate. A mí me gusta lo mal hecho. Bueno, y ahora sí, lo último de último de lo último, no molesto más, es ¿qué es lo que le gusta de estar en la Fundación Grande Futuro? Los juegos y cómo nos tratan. Bien. Los juegos y cómo nos tratan. Bien, eso es lo que más les gusta de ahí, de estar en Grande Futuro. Lo mismo. También les gusta cómo los tratan, los juegos. Me gusta mucho desayunar, jugar con juegos que inventamos. Ah, juegos que inventan, ¿eh? Qué lindo. Sí, no. Y también le mando saludos a Mari. Bueno. Mari, la cocinera. A Mari. Le mandamos saludos a Mari, la cocinera. A Mari. Vamos a saludar. Hola, Mari. ¿Cómo andás? Y a Rafa. Rafa. A Dani y a Esteban. Y a todos los que están en la fundación. Bueno. ¿Y todos van a la misma escuela? Yo. No. ¿A qué escuela? ¿Escuela? A las 2.61 al frente. 2.61. A la escuela número 2, acá al frente. Acá al frente, bien. ¿Escuela? No va a la escuela. No sé el número. No sabe el número, no importa. ¿Dónde queda? ¿Acá cerca? A las 1000. Ah, ya las 1000. Sí, muy bien. Yo también. La 2. La escuela 2 acá al frente, bien. En las 3.55. 3.55. La 2.97. 2.97. La número 2. La 2, acá enfrente. La número 26. La que dijo mi hermana, porque... La que dijo mi hermana en las 3.55. 3.55. La 2. La 2. Ah, el barrio de la 2, che. De las 1000. De las 1000, allá, de las 1000. ¿Me faltó alguno? Acá están algunos. Eduardo. ¿Escuela? De las 1000. ¿De las 1000 también? Vos. Ahí. Muy bien. Ángel, falta. Bueno. Acá abajo de la mesa. Eduardo, mirá, Eduardo. Acá te faltó Ángel. ¿Qué es lo que más te gusta? Banana split. Banana split. Te faltó el que yo la vi. Botas calientes. Y también. No, me gustan los panes. Torta de chocolate con banana. A mí los panes. Acuérdate que estábamos bueno. ¿Cómo los maltrataban a la fundación? ¿Cómo te tratan en la fundación? Bueno, ¿te gusta? ¿Cómo te tratan? Sí, dice que sí. Mira, muy bien. Yo no había dicho eso. ¿Que no te gusta cómo te tratan? Sí, no. No, ah. Que yo no había dicho. Cuando ¿qué es lo que más le gusta a la fundación? ¿Qué es lo que más le gusta a la fundación? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta cómo nos cuidan y eso. Qué lindo, muy bien. Y también me gusta la comida. La comida, lo más rico, sí. Y nos enseñan. A mí me gusta lo que se portan bien. A mí también me gusta lo que se portan bien, muy bien. Bueno, chicos, tenemos que... Yo me llamo Walter. Bueno, me dicen el pollo. Pollo. Bueno. ¿Cuál es la canción que más cantan en la fundación? En el campamento. A ver, vamos a cantar esa y nos vamos con esa. ¿Listo? ¿Vamos a cantar la del campamento de la fundación? A la una, a las dos y a las tres, va. En el campamento de la fundación. Hemos cantado un montón. Por el cerro, chao, chao, chao, chao, chao. Y hemos visitado. Y también. La vida de patinaje. Universitaria, en el aire,